قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Diles: No soy el primero de los profetas, y no sé lo que será de mí ni lo que será de ustedes. Solo sigo lo que me ha sido revelado, y no soy más que un simple amonestador. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Diles: Díganme, ¿acaso no cometerían una gran injusticia si el Corán proviniera realmente de Alá y ustedes no creyeran en él por arrogancia, cuando un testigo de los hijos de Israel da fe de su veracidad, porque confirma sus escrituras y cree en él? Ciertamente, Alá no guía a la gente injusta. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Y quienes rechazan la verdad dicen con respecto a los pobres y débiles de entre los creyentes: si realmente dicha fe fuera algo bueno, esos no se nos habrían adelantado. Y al no haber sido guiados por el Corán, dicen: esto no es más que una vieja mentira. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. Y Allah reveló con anterioridad las escrituras, la Torá, a Moisés como guía y misericordia. Y este libro, el Corán, confirma las escrituras anteriores antes de que fueran alteradas por el hombre, y ha sido revelado en clara lengua árabe para advertir a los injustos que rechazan la verdad y anunciar buenas noticias a quienes hacen el bien y creen. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ciertamente, quienes digan nuestro Señor es Alá y se mantengan firmes en la religión, siguiendo los mandatos de Alá, no tendrán nada que temer en esta vida ni se sentirán afligidos. Ulaika ashabul jannati khalidin fiha jazaan bima kanu ya'malun. Esos serán los habitantes del paraíso, y allí vivirán eternamente en recompensa a sus acciones. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Y, ciertamente, les concedimos más riquezas y fuerza de la que les concedimos a ustedes, habitantes de la Meca. Y les otorgamos el oído, la vista y la razón. Mas de nada les sirvieron, pues negaron las pruebas del poder de Allah, y el castigo del que se burlaban acabó cercándolos. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Y destruimos a pueblos de sus alrededores después de haberles mostrado con claridad todo tipo de pruebas para que abandonaran la idolatría y creyeran. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ¿Por qué no les ayudaron las divinidades que adoraban fuera de Allah con la finalidad de que los acercaran a él? Mas los abandonaron, pues no eran sino una mentira que habían inventado. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Y recuerda, oh Muhammad, cuando hicimos que un grupo de jin se dirigiera a ti para escuchar el Corán, cuando asistían a tu recitación, se decían entre ellos: escuchen en silencio y con atención. Una vez hubo terminado, regresaron con los suyos para advertirles. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Les dijeron: oh pueblo, hemos escuchado una revelación posterior a la de Moisés, que confirma las revelaciones anteriores y guía hacia la verdad y hacia el camino recto. Ya qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Oh pueblo, respondan a quien los llama a la religión de Allah y crean en él. Allah perdonará sus pecados y los protegerá de un castigo doloroso. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Y quien no responda a su llamada no podrá escapar de Allah en la tierra, ni tendrá a nadie que lo proteja de él. Esos estarán en un claro extravío. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ